Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, para comenzar, preguntarte, ¿quién fue San Martín y qué es un poco lo que no sabemos quizás de él, ¿no? Bien, en la construcción de los procesos históricos siempre me gusta pensar que es algo más colectivo, ¿no? Y en algunas excepciones, digamos, la figura toma preponderancia por sobre el resto. San Martín es claramente este caso. O sea, San Martín fue un genio que unió tres características difíciles de unir en una sola persona, que era su capacidad de pensar y proyectar lo que quería hacer, su capacidad para llevarla a cabo y encima darle un contenido moral y ético a esas acciones. ¿Por qué digo esto? Porque son características que se pueden ver en distintos líderes, pero es difícil encontrarlo en una sola persona y con el resultado que tuvo, ¿no? San Martín fue una persona que desde muy chico se preocupó por formarse, tanto en su estadía en España con su familia, pero no solo en formarse en las artes bélicas, que evidentemente era su fuerte, sino también formarse como un hombre de mundo. Y ese hombre de mundo lo llevó a conocer a otros hombres de mundo que configuró una mente, diría yo, privilegiada para la época. San Martín combinó dos cosas: esta capacidad de impregnarse de lo teórico y desde muy joven estar en el campo de batalla. Pensemos que con 12, 13 años San Martín estaba peleando contra los ejércitos napoleónicos en el viejo continente. O sea que, bueno, se forjó desde joven en el ambiente militar. Eso hizo que cuando San Martín ve el proceso de la Revolución de Mayo en adelante en el Virreinato del Río de la Plata, en 1812 decida volver al continente. Él había estado previo en una estadía que hizo en Inglaterra. Vuelve y se pone al servicio del primer triunvirato. Recordemos que en ese 1812 las opiniones estaban divididas en si era un proceso que iba hacia la independencia o si sobre todo se estaba esperando que volviera el rey en España, preso de los ejércitos napoleónicos. Bueno, esta figura de San Martín, él viene absolutamente convencido a nuestras tierras de que había que evolucionar hacia la independencia, que había que profundizar lo que se había iniciado en 1810, y obra en consecuencia. Primero se pone al servicio del virreinato, que era la autoridad de turno, después crea el Regimiento de Granaderos a Caballo, que es el que conocemos hasta hoy, y inmediatamente entra en acción y tiene el famoso combate de San Lorenzo contra fuerzas que respondían al realismo en las costas de los ríos del virreinato. Lo que pasa es que San Martín aprende de la experiencia militar. ¿Qué había pasado? De 1810 en adelante, en las distintas conducciones de la política en la época habían fracasado en esto de extender la Revolución de Mayo a los distintos territorios que eran del virreinato. Sobre todo por el norte. Estaba ahí Belgrano peleando en el norte, tratando de contener el avance realista. Frente a esto, San Martín entiende que lo que había que hacer era una campaña que fuera directamente al núcleo de donde venían los ejércitos realistas, es decir, Chile en primera instancia, pero sobre todo llegar al virreinato del Perú. ¿Vamos bien hasta ahí? No los Perfecto, quiero sí. aburrir. No, no, no, no, para nada. Y esto responde un poco a lo que decía yo de tener la capacidad de ver, la estrategia de ver. Sí. Para hacer esto, San Martín entendía qué hacer, pero el proceso de cómo hacerlo era muy, muy largo. Y acá viene la genialidad en la obra, ¿no? De él. San Martín se hace nombrar gobernador intendente de Cuyo, con sede en nuestra provincia, una intendencia que se había creado hacía muy poquito. Y él decide llevar adelante esta empresa de cruzar los Andes con un ejército. Este detalle es importante, digamos. Tenía que cruzar una mole de 5.000 a 6.000 metros con un ejército a pie, llevando pertrechos militares, comida, etcétera. Y del otro lado, hacerlo con suficiente sorpresa, más de 5.000 personas, mulas, caballos, nada. Era una cosa que era difícil generar sorpresa con semejante ejército. Y llegar del otro lado y encima combatir y triunfar. por lo cual requería mucha logística, inteligencia, y es lo que se puso a hacer ya nombrado gobernador intendente de Cuyo en Mendoza. Y es a partir de ahí, de 1814 en adelante, que prepara el ejército. Y es nosotros cuando digo los mendocinos en particular, pero los cuyanos, estamos teñidos de San Martín, porque es historia viva. Es decir, vos vas caminando por la Alameda y tenés la Biblioteca San Martín, que se formó con libros que donó el mismo general, y tierras que habían sido heredadas de su hija. Claro. Vas a Orofila y lo mismo. Subís al Cerro de la Gloria y exactamente lo mismo. O sea, los mendocinos tenemos impregnado a San Martín, porque de hecho fue un... pensemos que el gobernador actual está ocupando el mismo cargo que ocupó en un momento San Martín. Uh-huh. O sea, tiene una relevancia muy grande en nuestra historia. Bueno, ¿qué es lo que hizo San Martín? Transformó Mendoza y Cuyo en general en una región que vivía para la preparación de un ejército. Y fue así tal de que, más allá de que tuvo buenas artes como gobernante, se ocupó del saneamiento de Mendoza, se ocupó de la modernización de nuestra provincia, pero básicamente a lo que se dedicó fue a preparar el ejército y a preparar la táctica para poder llevar adelante el plan continental que tenía. En esta planificación decidió abrir el ejército en más de 2.000 kilómetros a lo largo de norte a sur de la cordillera, básicamente para que no supieran del lado de Chile los realistas por dónde iba a cruzar. Claro. Entonces mandó distintas columnas desde La Rioja hasta Malargüe, y las dos columnas principales pasaron por el Paso de los Patos en San Juan y por el Paso de Uspallata, el que hacemos nosotros tradicionalmente cuando vamos a Chile. Por ahí pasó el grueso del ejército, y en esa organización San Martín tuvo cosas muy inteligentes, como que vendió información falsa a los caciques de la época, porque a su vez ellos vendían información a los realistas. Entonces, ¿qué generó? Generó que el ejército realista, en vez de esperarlo aglutinado cerca de Santiago, se dividiera en distintos frentes de la cordillera, esperando, porque recibían noticias de que el ejército pasaba para el sur o pasaba por el norte. Esto, hay una historia muy linda de esto. Básicamente uno conoce el cruce de los Andes por dos cosas. O'Higgins, chileno que acompañó a San Martín, iba en la vanguardia y le escribía cartas a San Martín sobre lo que iba sucediendo. Esas cartas se conservan y ha sido una fuente historiográfica importante. Pero la otra, y es una muy que tiene que ver con nosotros, con Mendoza, es el general Espejo. El general Espejo fue en su momento un chico muy joven que se incorporó a las filas de San Martín con 14, 15 años, que tenía una característica: sabía leer y escribir. Esto hizo que se transformó en el escribiente de San Martín. Y él después fue legislador por Mendoza, digamos, ha tenido, es nuestro, es bien cuyano. Él escribió la historia del cruce de los Andes. Entonces, este libro de la historia del cruce de los Andes se estudia en la mayoría de las academias militares del mundo, porque era muy difícil hacer lo que hizo, o sea, lograr cruzar los Andes y llegar con un ejército operativo para combatir. Digamos que ahí se unía lo que yo decía al principio, la capacidad logística de pensar algo y la capacidad estratégica de poder llevarlo a cabo. Claro, sí, totalmente. Sí. Leandro, y en todo esto, que después siempre con el transcurso de los años hay distintas visiones, pero ¿cuál crees que era su visión sobre Latinoamérica y también ese lazo que tiene en su momento con Bolívar? Bueno, nosotros a San Martín lo conocemos y lo transformamos en héroe después de la constitución de nuestro Estado-Nación, sobre todo con Mitre presidente, pero historiador aparte, que configura este San Martín padre de la patria, este San Martín figura de lo que fue Argentina. La realidad es que en el momento que todo está sucediendo, no existe un concepto de Argentina como lo entendemos ahora, sí un concepto de Sudamérica. Muy probablemente con formas distintas de llevarlo a cabo, San Martín comparta este criterio americanista de Bolívar. Por supuesto que en Bolívar más marcado, y más marcado por la gente con la que se juntaba y por Miranda y con quien leía, pero no es que San Martín entendía a la Argentina como una entidad diferente al resto de los territorios de América. Sí comprendía perfectamente las diferencias que tenían cada una de las regiones, que se heredaban de cómo era la colonia española. Y el mejor ejemplo de eso es San Martín tenía un criterio para el virreinato del Río de la Plata, pero entendía que la antigua capitanía de Chile era distinto. De hecho, cuando él llega a Chile y una vez que ha triunfado en la batalla de Maipú, le ofrecen estar a cargo. Y él entiende que por las características propias del pueblo correspondía que fuera un chileno, y ahí sí notas la diferencia entre Argentina y Chile, o entre argentinos y chilenos. De hecho, declina ese nombramiento y se termina nombrando Higgins a un chileno. Uh-huh. Por eso estaba esta idea. Y tal vez la mejor forma de responder esto es: San Martín nunca intervino ni quiso, y hubo ofrecimiento, en las luchas intestinas de nuestro pueblo. Uh-huh. O sea, San Martín nunca tomó partido por la lucha entre unitarios y federales, que terminó desangrándonos como pueblo y desintegrándonos como entidad territorial. Pensemos que perdimos la unión con el actual Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Potosí. O sea, el mal manejo político de la época, producto de un montón de factores, hizo que se desintegrara un territorio que hoy tendría casi el tamaño de Brasil, ¿no? Bueno, y se fueron, claro, configurando distintas. Él nunca participó en esa lucha intestina, porque entendía que se estaban desangrando y que el esfuerzo que él había hecho para liberar medio continente se estaba perdiendo entre luchas fratricidas. Y se los hizo saber. De hecho, él intentó volver una vez que estuvo en el exilio con la hija, y terminó unos meses en un barco y se fue a Uruguay y volvió a Europa para no regresar. Uh-huh. San Martín vivió los últimos 20 y pico años de su vida exiliado en Europa, con contacto permanente con cartas, pero muy lejos de lo que era su tierra. El argentino en general ha sido muy ingrato con sus héroes. Bien, en ese sentido te quería preguntar también esto, ¿no? Que hablabas de, bueno, ¿cuándo se lo empieza a reconocer? Pero muere en el peor de los recuerdos, digo, ¿no? Sin nadie que lo recordara. Sí, él muere, él se va a Europa bastante.